Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Roxa Rosaez. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Buenas tardes también para ti, and for you. Recibe los saludos de tu amigo vecino, Santi Pequeño Ternasco. Pequeño Ternasco en acción, nosotras estamos un gol. Pequeño Ternasco, Pequeño Ternasco, Pequeño Ternasco, Pequeño Ternasco, Pequeño Ternasco, Pequeño Ternasco, Pequeño Ternasco. Arranca el episodio 673 del podcast El Riguroso Directo en tu Recto, que se emite de lunes a jueves, por la radio online del Rock, a saltomatarradiorock.com, y también en tu emisora favorita, la FM que escuchas habitualmente, porque son más de 30 plataformas y emisoras FM estatales e internacionales que tienen a bien pasar nuestro programa, ya sea en directo o en diferido, y ayudarnos a difundir conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Hoy arrancamos desde Zamora. Con los Death and Legacy. Acaban de compartir el primer adelanto a lo que será Dark Prophecy, su tercer larga duración. Este tema se escucha muy bien y se titula The Unnamed Shadow, la sombra innombrada. Esta dulce voz es de la chica que canta en los Death and Legacy. Y esta otra más melódica, la del cantante de los brasileños Evergrey. Dosis de metal y dosis de saludos. Y Ya tenemos a los primeros ternascos y ternascas saludándonos a través del grupo de Telegram de la Conciencia Roquera. Siempre fiel está la cita desde Muchante, Nafarroa, Praga y San Jamer. Y desde Pilar Zaragoza está el Eli Creator. Que como te digo, son los dos primeros saludos que nos indican que ya están a la escucha en directo a través del grupo privado de Telegram de la Conciencia Roquera. Nosotros a su vez mandamos saludos a todas y a todos quienes nos estáis escuchando, ya sea en España, están en cualquiera de las comunidades autónomas, también en las islas, en unos cuantos países de Europa y también en Iberoamérica e Estados Unidos. Muchísimas gracias por la escucha. A quienes estáis en el mismo horario que nosotros por joderos la siesta, y a quienes estáis madrugando, pues todavía más agradecidos. Porque hay que echarle valor. Probablemente en un horario mucho más cómodo para ti nos estarás escuchando si lo estás haciendo vía podcast. Muchísimas gracias también. Ya sabes que el podcast del podcast en riguroso directo en tu recto está disponible cada día de lunes a jueves a partir de las 17:00 hora Madrid en las redes sociales de Asalto Mata Radio Rock y en la propia web de asaltomatarradiorock.com. Pinchando el menú principal tienes dos opciones, o bien en lista de podcast o bien en noticias rock pinchando en el blog de este programa, Internasqueando. Rodillas. Por cierto, el último episodio escuchadísimo. Muchísimas gracias. Sucia, la mano que tienes extendida. Nunca, nunca para de temblar, no para de temblar. De frío, de cansancio y algo más. Las sombras se vuelven alimañas. Y cuesta tanto, y cuesta tanto. Vamos a por la información diaria. Roxa Rosae. Descendientes, gestos son solidarios y en el concurso de bandas de Alameda Fest. Efectivamente, Descendientes protagonistas en el día de hoy por partida doble. Porque en un fantástico gesto de solidaridad con las zonas y gentes que han sufrido los recientes terremotos en Turquía y en Siria, Andrés, guitarrista de Descendientes, nos ha compartido la siguiente información para que la difundamos a través de Pequeño Ternasco, a través de nuestro medio, y eso es lo que vamos a hacer. El texto que nos pasa dice así: en la Embajada de Turquía en Madrid, en la calle Rafael Calvo 18, segundo AB, se va a realizar una recogida de ayuda humanitaria para los afectados por el reciente terremoto que ha asolado el sur de ese país. Recogemos ropa de abrigo en buen estado, mantas, alimentos no perecederos y otros objetos como baterías portátiles para los teléfonos móviles. Si podéis traerlo en cajas, quedaríamos muy agradecidos si se escribiera el contenido de las mismas con rotulador permanente en el propio cartón para poderlas categorizar apropiadamente. Tres puntos de recogida en Madrid, en la embajada, en la propia embajada de Turquía, en la calle Rafael Calvo 18, segundo AB 28010 Madrid. También en el Hard Rock Hotel de Madrid, en la calle Ronda de Atocha 17, 28012 Madrid. Aquí se aclara que se darán las entregas al lado de la puerta principal. Y un tercer punto de recogida en el almacén de Turkish Airlines, en el centro de carga aérea de Madrid-Barajas, parcela 2, punto 4, nave 7, 28042, Madrid. Recompensa sobre. Cosas que se sugieren para aportar: abrigos, impermeables, botas, jerseys, pantalones, guantes, bufandas, gorros, calcetines y ropa interior. Otros materiales que también se aceptarán de buen grado son tiendas de campaña, camas, colchonetas para tienda de campaña, mantas, sacos de dormir, termos, linternas, esas baterías portátiles para el móvil que decíamos, paquetes de alimentos no perecederos y conservas, alimento para bebés, pañales, materiales de limpieza e higiene íntima y compresas. Si no estás escuchando en directo, probablemente no te ha dado tiempo a apuntar esos puntos de recogida ni lo que estamos diciendo. Pero no te preocupes, porque en el artículo que va a acompañar el podcast en el día de hoy, en este episodio 672 de Pequeño Ternasco, vas a tener por escrito todos esos puntos de recogida y los distintos materiales que sugieren para que dones y hacer llegar pues a toda esa gente que está sufriendo tanto en Turquía y también en Siria. Esta mañana he leído que es el peor seísmo desde 2011 en el mundo. Y probablemente, bueno, no, que estuvo el de Italia. Iba a decir en Europa, no. En Europa, en todo el siglo, no, porque el de Italia, ojito. Pero bueno, este no le queda muy a la zaga, no. Y si está causando estragos en Turquía, ni te cuento ya en Siria. Bueno, pues ahí está fielmente reproducida esa información que nos pasaba Andrés, guitarrista de Descendientes. Y lo que decía Rosa Rosa en el titular, además de este gesto solidario, recordaros que Descendientes, si estás en la zona de Málaga, van a participar en el concurso de bandas emergentes para seleccionar alguna de ellas que entre en el cartel definitivo del Alameda Fest. Este concurso se desarrollará también en Alameda y la entrada anticipada para poder verlos también tendrás enlace directo en el artículo que va a acompañar al podcast del día de hoy. Vamos a escuchar una canción de Descendientes y creo que a todos nos dio un vuelco al corazón al escuchar la noticia de los terremotos en Turquía y Siria. Casualidades de la vida, vuelco al corazón es el tema que estás escuchando y además tema que da nombre al segundo álbum de los Descendientes. Fantástico gesto, muchachos. Gracias por pasarnos esta información. Aquí la hemos hecho extensiva. Y mucha suerte este sábado día 11 en ese concurso de bandas para el Alameda Fest. Vuelco al corazón, Descendientes, sonando en Pequeño Ternasco. Es un vuelco al corazón, si te cuento que me inquieta. Es difícil explicarte lo que se vive en la tierra. Buscando el porvenir, no encontramos el camino. Lo han robado hijos de puta que querían hacerse ricos. Es un vuelco al corazón y a veces casi revienta cuando enseñan el tesoro que guardan entre las piernas. Buscamos el amor, cómo ha cambiado el cuento. Cenicienta ha desertado, el romanticismo ha muerto. Escapemos a una nueva vida, donde te escudaré del dolor. Suprimiré toda la monarquía y detrás irá la religión. No habrá poses ni más tonterías, la única moda será el rock and roll. Nos llegan más saludos desde Madrid a través del grupo de Telegram de la Conciencia Rockera. Es Elías, Ratones Colorados, ¡aupay! El aire a respirar, la envidia infecta al mundo. No pienses en despertar, no es un sueño, es realidad. Manipulan la verdad, saldrá sangre de tus oídos. No te dejes engañar, busca siempre la verdad. Que no corre, vuela, se busca el beneficio. Quien creas que te va a ayudar, te traicionará al final.

cortando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Master of Pizza Universe. Nuevamente la sección Fucking Master. Hoy tenemos a Millán Navarro, bajista, voz y miembro fundador en Barracuda, que son precisamente a quien estáis escuchando. No fuiste era pastor. Aunque si hay una voz que te recuerda a la de Alfonso Carnero de Desastre, no te extrañe porque participa en esta canción, corte número 3 del segundo trabajo de Barracuda, un trabajo titulado En la calle. Esto es Pastorear. Con un vino de pitarra te hago bien y te hago va. Con dos perros y mis pulgas me tumbaba a echar la siesta. Ramón boca panza arriba, eso es vida de verdad. No quiero oficina, ni ir a trabajar. Un paseo con mis cabras no hace falta nada más. No quiero oficina, ni ir a trabajar. Bueno, esto de pastorear a nosotros nos cae bastante cerca, ¿verdad? Viviendo donde vivimos, en the rural world, ¿verdad? Esto de pastorear no nos es nada ajeno, no por dedicación, sino porque lo vemos muchos días al año. Bueno, si nada falla, deberíamos tener ahí al otro lado a Millán, que vamos a darle paso ya. Buenas tardes, compañero. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí andamos disfrutando de este pastorear, que digo yo que sí. Es una cosa muy sana, ¿no? Sobre todo si tienes ovejas. Pero bueno, si no las tienes, por lo menos te paseas. Es una cosa bastante sana, sí. Vamos, estar en el campo rodeado en la naturaleza y despejándote un poco la mente. Es lo mejor que hay, vamos. Siempre viene bien, siempre viene bien. Yo lo puedo, sí. Lo puedo atestiguar. Barracuda, con diéresis sobre la U, por cierto, que no lo había dicho y es algo que viene en el nombre de la banda y que hay que destacar también, hay que distinguirse. Trío de Cien Pozuelos, comarca de Las Vegas, en Madrid. Ahí está, sí señor. Surgidos en 2017, creo recordar. Sí. Con dos trabajos ya, este último en la calle, dos EPs. El título del primero no lo recuerdo, por favor, anda. El primero se llama Profundidad. Profundidad y Profundidad en la calle. Y el segundo en la calle. En la calle, que es el que, bueno, habéis venido difundiendo y dando a conocer en los últimos tiempos. Y tuyo que también se vería algo afectado, tema pandémico, ¿no? De por medio. Sí, el tema pandemia en el segundo trabajo fue algo que nosotros nos paró por completo. Nosotros teníamos grabadas las baterías y justo nos pilló la pandemia. Y nos reventó, vamos, como a todas las bandas y a todo el mundo que está en este mundillo. A todo el mundo en general, pero al mundo musical muchísimo. Sí, el mundo del espectáculo, el mundo de las salas. Todo eso se vio muy afectado, porque tú piensas que es tanta gente y parado de golpe, o sea, como si fuese un chasquido y se para todo. Podríamos cambiar la letra de la canción y decir hago chas y me quedo parado, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, por ejemplo, sí. Afortunadamente, esos tiempos parece que han pasado. Todavía hay dificultades en el aspecto de que aún se está dando salida a conciertos que estaban programados para aquel parón tan enormemente largo. Y eso impide a lo mejor... está impidiendo que las bandas puedan tocar de un modo normal, porque todavía hay que sacar lo que había pendiente, ¿no? En vuestro caso, sí. ¿Os ha afectado mucho o habéis podido ir sacando lo que teníais? No, nosotros, a ver, nos ha afectado como a todos. ¿Sabes? Esto es una cosa que, aunque no quieras, te va a afectar, pero yo siempre lo comento con mis compañeros, que es una cosa que a nosotros, en cierta manera, también nos vino bien. Porque nosotros nos encontramos mucho más con nuestro sonido, supimos componer mucho mejor, hubo un tiempo de reflexión para nosotros, y pero vamos, aún con ello, pudimos sacar nuestro segundo trabajo y nos sacamos adelante con Dani de Bulletproof, que es donde lo grabamos, y nada, nosotros pudimos sacar adelante, pero es lo que te digo, siempre una cosa que ha sido mala, yo siempre le intento buscar algo bueno, ¿sabes? Sí, claro. Y es una cosa que a nosotros nos vino bien para encontrarnos, para buscar, no un estilo, pero especializarnos más en lo que queríamos hacer. Entiendo. Hay que decir que dentro de esto, al hilo de que estamos hablando de los conciertos y tal, vosotros tenéis un concierto ya mismo, este sábado, 11 de febrero. Y además fuera de Madrid, os movéis hasta tierras vascas, hasta Baraca, sí. ¿Qué dicen los macarras? Hasta Baraca, sí. Baracaldo, ahí en la sala Mendigo, creo recordar. Es que, ¿sabes qué pasa? Que no sé por qué, pero no me está funcionando bien la web y no veo el cartel ahora mismo. Así que, vale. Si eres tan amable, dinos tú los datos, porque yo ahora mismo estoy a ciegas. No pasa nada porque lo recuerdo yo, no pasa nada. El concierto es este sábado, día 11 de febrero, en la sala Mendigo Aretoa de Baracaldo, en el centro de Baracaldo. O sea que allí estaremos. Para que nosotros de Madrid son unos cuantos kilómetros, pero bueno, si nos está escuchando alguien de allí de Baracaldo y de allí de la zona, pues... Te puedo atestiguar que en Baracaldo y en Bilbao nos escuchan y bastante, así que... Sí, pues mira, pues a tope, coño. Que se acerquen por allí, lo que pasa es que lo que no es la hora, yo creo que es a partir de las 9 a las 9 y media. Voy a tratar de hacer un esfuerzo a ver si a través del móvil lo puedo ver. Es que no quiero tocar el teléfono porque es que si no sé que la voy a cagar y se va a cortar la llamada. Pero bueno, yo entiendo que 8 y media, 9 de la noche, que es el horario habitual de los conciertos, debe sí, ser, ¿no? Sí. Habrá que cortar a las 12 como todas las salas, o sea que a las 9, 9 y media estará la banda que nos acompaña, que se llama Monótonos. Eso. Y estará ya acompañándonos y nosotros acompañándoles a ellos. Más bien nosotros acompañándoles a ellos porque ellos son de allí. Uh-huh. Son de allí de Baracaldo, o sea que estaremos allí pasando una buena noche. Desde luego, entiendo que es un poco ese rollo intercambio que digo yo, ¿no? Que a lo mejor ellos han venido a tocar a Madrid o a esta zona con vosotros. Sí. Sí. No, justo con este grupo no, pero el año pasado estuvimos también tocando en Baracaldo, la misma sala, y coincidimos con Puta Casca. Se llama el grupo. Uh-huh. Y estuvimos tocando nosotros allí y luego se bajaron ellos hace unos meses. Pues yo casi diría aquí en Madrid, eso. Casi diría que para el rollo de intercambio es más rollo de que tocasteis, habéis gustado y han dicho que se suban otra vez porque estos tíos molan en directo, ¿no? Sí, hombre, tuvimos la suerte de que allí hay muy buen ambiente, porque lo que es el País Vasco para la música y eso... Cultura de conciertos tiene la mejor del territorio estatal, eso lo tengo muy claro. Es una cosa increíble. Nosotros cuando subimos allí el año pasado, es una cosa increíble, porque es gente que probablemente a lo mejor no conozca ni a las dos bandas que están tocando, pero van. La cultura de llega el sábado por la noche, me voy a la sala de conciertos a ver quién toca, eso no pasa en todos lados. No, pasa en muy poquitas partes. Y afortunadamente allá en Euskadi, también en Nafarroa, hay sitios claves en los que esto se produce y muy a menudo, lo cual pues sí. Es envidiable. Sí, coño, a ver si aprendemos un poco los demás. Y por qué no decirlo, además de envidiable, exportable. A ver si lo exportamos al resto de territorios y así pues todos disfrutamos en nuestras zonas geográficas por ejemplo, de este tipo de móviles. Ojalá, porque hay que apoyar la música en directo, hay que apoyarla, porque yo veo que cada vez hay menos. Hay menos. No es que haya menos, sino que yo veo que hay más dificultades. Cada vez hay más dificultades, todos los precios están subiendo, todos los, yo qué sé, todo está un poco raro, ¿sabes? Sí, está muy raro y tocante al rock, las dificultades que no parece, sí, bueno, es que se multiplican, ¿eh? Sí, bueno, claro, esto estamos hablando de un género que no es... Maldito, marginado por instituciones, por un montón de gente que tendría capacidad de darle visibilidad y difusión, pues... Y ya no, sí, ya no es que no quieran difundirlo ellos, es que encima a los que intentamos tampoco nos dejan, ¿sabes? Es que... No. Cada vez hay más trabas y hay más problemas. Pero bueno, yo que sé, hay que seguir a pie de cañón y hacernos oír. Es lo que hay que hacer. Oye, no queda otra. Además, y es que, mira, Barracuda es una banda que yo sí que he podido ver en directo y desde luego, creedme, o sea, de lo más recomendable, porque la verdad que el directo que tenéis es fantástico. Muchísimas gracias. Lo estuvimos viendo ahí con, además, justo hace un año, para febrero de este año, de este 2022, en el concierto, sí, con Básico y con vuestros y compañeros, con Desastre. Sí, nuestros grandes amigos de Desastre. Bueno, que por cierto, sí, si no me equivoco, ¿tú estás yendo ya con ellos ya oficialmente, con el saxo? Sí, me ficharon ahí, vamos, no a última hora, ya llevo bastante tiempo con ellos, llevo un par de años con ellos, pero sí, yo toco el saxofón, lo toco con ellos. Ahí lo tienes a Millán, multiinstrumentista, ¿eh? se hace lo que se puede. Oye, pues, si todo el mundo hiciera como tú, yo creo que la cosa sería bastante mejor, ¿eh? Ya te digo, porque tú en Barracuda, como hemos dicho, le das al bajo, también llevas el peso vocal de los temas, obviamente. Sí. Pero a mí me resultó bastante sorprendente, a la par que agradable, me digo, pues fíjate, pues si también toca el saxo y lo toca bien. Sí, el saxo es lo que yo empecé con la música. Yo con el saxofón empecé con 12 años. Esa fue tu formación musical, realmente. Esa, ¿no?, fue mi formación musical, exactamente. Yo empecé con el saxo, me llamaba mucho la atención. Pues yo lo veía en las orquestas y esto, en la banda del pueblo y tal. Y joder, me llamaba mucho la atención. Y yo le decía a mi padre, papá, yo quiero esto, yo quiero tocar esto. Además que es un instrumento súper versátil, sí, interestilos total, entra bien en todas, sí, partes, ¿eh? Sí, es un instrumento muy elegante, diría yo. Y con una textura muy especial que además le permite. Sí. Queda muy bien, la verdad. Tiene un tono muy único. O sea, supone es un instrumento que es un tono bastante peculiar. Bueno, vamos a hacer una cosa, porque aquí darle a la sin hueso mola, pero a la gente lo que le gusta sobre todo es conocer a las bandas, ¿verdad? Y qué mejor manera de conocerlas, no solamente a través de la entrevista, sino escuchando sus canciones. Vamos a escuchar otro de los temas de este segundo EP de En la calle, que nosotros ya habíamos ido poniendo alguno de ellos, pero ahora que tenemos el disco completo, vamos a aprovechar, obviamente. Y vamos a escuchar el corte. Antes escuchábamos el corte número 3, ahora vamos a escuchar el corte número 2. Un tema que se titula Tirao y que, aprovechando que te tenemos aquí, pues ahí tienes la oportunidad de presentarlo tú un poquito. Bueno, pues nada, aquí os dejamos el tema Tirao, que es un poco una crítica a la gente que va de una cosa y que realmente no es. Gente que va de ser rockera, de ser punky, de ser tal, y eso no es ponerte ropa, eso es actitud. Yo antes era heavy. Tú lo que eres es un puto tirado. Vamos ahí. No nos dejes, ¿eh?, que ahora estamos contigo. Perfecto. He comprado un móvil nuevo, con mis canciones y 500 juegos. Lo llevo en mi chupa de cuero, la de la china y el mechero. La tarjeta de papá, me la gasto en trapos viejos. Me sirve para pillar y para cortar lo nuevo. Tengo un aro en el capullo, una rasta de diseño. Tazoncillos Calvin Klein y barba de pordiosero. Voy de colgao, voy porque puedo. Voy de tiro porque me sobra el dinero. El próximo verano me bajo donde sea. sea. Me pillo la mochila y que sea lo que Dios quiera. Voy a vivir al día durmiendo sobre piedras. Y cuando me canse otra vez, la tarjeta. Siempre digo lo que pienso. Voy de colgado, voy porque puedo. Voy de tiro porque me sobra el dinero. Voy de colgado, voy porque puedo. Voy de tiro porque me sobra el dinero. Voy de colgado, voy porque puedo. Voy de tiro porque me sobra el dinero. Voy de colgado, voy porque puedo. Voy de tiro porque me sobra el dinero. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España e Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Pues aquí continúas en la sintonía de saltomatarradiorock.com y en la sintonía de tu emisora favorita a través de cualquiera de las más de 30 emisoras estatales e internacionales que pasa nuestro programa en directo y también en diferido. Escuchando Pequeño Ternasco en esta entrevista que estamos manteniendo con Millán, bajista, voz, miembro fundador de Barracuda, que este sábado 11 de febrero, que ya ha conseguido... Y ha conseguido recuperar el cartel, Millán. genial. Este ratito la canción ni que era corta, pero me ha dado tiempo recuperar el cartel. Como digo, este sábado 11 de febrero, apertura de puertas a las 8:30, concierto a partir de las 21:30 horas, Monótonos, Barracuda, 8 euritos tienen la culpa, entrada solamente en la taquilla de la sala. Ah, perdón, y en el Bar Basterra también, anticipada, en el Bar Basterra en la calle El Ahorro número 7, del mismo Baracaldo, pues ahí, en la sala Mendigo. De Baraca estarán Barracuda junto a Monótonos, pues dando un conciertazo tuyo y yo, ¿verdad? Sí, va a ser una noche muy entretenida, la verdad. Y lo que te decía antes, allí es que el ambiente que hay, tío, siempre que sea con la banda que sea, allí hay ambiente. Y bueno, allí pues, siempre nos lo pasamos muy bien tocando y escuchando y... Como decíamos, no hace falta mucho animar a la gente por ahí, pero bueno, no está de más animarles. Oye, no va a ser que haya algún otro concierto y tal. No, al de Barracudas, al de Barracuda, perdón, a la sala de Mendigo de Baracaldo, ¿vale? No, 8:30 apertura de puertas, 9:30 inicio de los conciertos con Monótonos y Barracuda. 8 euritos la entrada. Oye, un caramelo, creo yo. Sí, está bien. Oye, por terminar un poco de hablar del tema conciertos, ¿tenéis más fechas previstas o con esto a lo mejor ya dais un poco carpetazo a la gira de este disco? Sí, no, tenemos unas cuantas fechas, pero si las digo el manager luego me echa la bronca, así que No pues, puedo tampoco pues, desvelar pues, mucho, ya, pero sí, ya bueno. Ya le echaré yo la bronca a él por no darme exclusivas. Eso ya lo gestionas con él, eso lo gestionas con él. Pero vamos, que sí os puedo decir que las fechas que vienen son fechas gordas con gente, con nombres gordos. Bueno, que además, la gente, además es algo que vosotros habéis estirado ya bastante en eso, porque habéis tocado con bastantes bandas de estas del, sí. del selecto rockerío estatal, ¿no? Sí, del selecto Salón de la Fama del rock español. Uh-huh. Pero sí, hemos tocado con los Burning, con los Porretas, sí, los de Marras, con los Reincidentes, hemos tocado ya un par de veces. Mi amigo Fernando Mariño. Con You también tocamos. Además, no, o sea, vosotros con vuestro estilo, pero sin importar un poco tampoco el estilo de los demás. Nosotros no tenemos complejos y nos da igual estar con una banda en un cartel que otra. Nosotros vamos a dar el mismo espectáculo, tocamos para 1,000 que para 10. Esa latitud, sí, señor. Sí. Bueno, te preguntaba que si estabais por dar carpetazo ya, porque me ha dicho un pajarito que estáis por entrar a grabar nuevos temas. ¿Esto es así? Sí. Vamos a entrar. Además que justo la semana que viene ya empieza Marcos con Marcos el Gibo, la batería, y ya va a empezar a grabar sus partes. O sea que esté la gente atenta a las redes sociales, a nuestro Facebook, a nuestro Twitter, a Instagram. Que es Barracuda, lo que habías empezado tu entrevista, que es súper importante, la diéresis en la U. Es súper importante, o sea, que la gente esté ahí atenta a nuestras redes, porque van a salir muchas cosas, van a salir temas nuevos y conciertos bastante buenos. Es como nosotros, si pones Pequeño Ternasco escrito bien, no salimos. Hay que ponerlo con K. Claro. Es que parece una tontería, pero es que esa es la diferencia para encontrarte o no encontrarte. Sí, sí. Porque fíjate, si tú pones Barracuda, es una cosa... ¿Sabes? Que te puede salir la canción de Her, te puede salir... Es lo primero que sale, ¿eh? Antes que el pescado, inclusive. Sí, yo creo que esa es la primera canción de Her, sí. Tremendo. Pero bueno, película sale mucho más atrás, una película que había de los años 80 que se llamaba así, Barracuda también. Sí. Pero si lo pones con diéresis sobre la U, no hay ningún problema, enseguida aparecéis en todas las redes sociales. Y bueno, que no hemos dicho nada. Hoy realmente la presentación oficial como nueva banda asociada fue cuando pusimos creo que fue el lunes pasado. Pero hoy sí que la podemos oficializar y daros en directo las gracias por haberos sumado al proyecto Bandas Asociadas en la Salto Mata Radio. Nah, hombre, muchísimas gracias a vosotros. La verdad es que nos hacía ilusión, porque claro, ya estaba en desastre. Y yo, bueno, y estos chicos de Barracuda que lo hacen también, ¿no los vas a pinchar un poco o qué? Claro que sí, hombre. Sí, no, para nosotros es un placer, joder, y poder que nos escuchen en todos lados y que podáis dar difusión a bandas que están empezando y bandas jóvenes. Eso también, es otra cosa bastante destacable en vosotros, juventud. Sí, tenemos una juventud que... Muy importante. Algunos dirían que es envidiable. No, yo me sé de uno, mi buen compañero José Antonio Armero de Sendero del Rock, que diría insultante. Insultante. Insultante juventud. Sí. Dice mucho eso y lo de los teutones que no tetones. Son coletillas que tiene. Son coletillas que tiene el maestro Armero. Bueno, oye, vamos a... Ya sé que no nos vas a decir mucho más, pero vamos a tratar de sacarte un poquillo. ¿Qué línea queréis marcar? ¿Cuántos temas tenéis pensados para ese nuevo trabajo? Sin entrar mucho en detalles, pero ¿qué nos puedes adelantar? ¿Qué idea general nos puedes dar de ese nuevo trabajo? Bueno, pues os puedo adelantar que ya va a ser un trabajo no como los dos que hemos hecho, que son de 6 temas, sino que este ya va a ser un disco largo, de 11 canciones. Debut en álbum, ¿no? Sí, es el debut en álbum. Uh-huh. Y bueno, va a tener 11 canciones, es un buen número, tampoco queríamos hacer muchos, y con 11 creo que hay buenos 11 temas de calidad para que lo disfrutéis, todos los que nos queráis escuchar. Y además que os permite tener ya un repertorio importante, ¿no? Y a lo mejor no tirar quizás de versiones, que hasta ahora pues con 10, 12 temas a lo mejor ibais un poco más justos, eso ya... No, nosotros ya llevamos unos cuantos años que ya no tocamos versiones en directo. Ah, vale. Nosotros ya llevamos un repertorio de todo tema nuestro. Al principio sí, claro, al principio no teníamos canciones. Claro. Y hay que tirar como todo el mundo, hay que tirar ahí de alguna versión y tal, pero nosotros ya no llevamos ninguna, son todos temas propios. Incluso puede que hayáis tocado alguna de las nuevas o qué, en directo ya. Sí. Hemos tenido que tirar ya de alguna, sí. Es que, sí, es que sabes lo que pasa, que luego lo estuvimos hablando y dijimos, coño, que son canciones muy buenas, tío. Bueno, ¿sabes? y también nos da una medida de cómo responde la gente, ¿no? Y os adelanta y a lo mejor claro. Dices, pues esta canción parece que no nos ha hecho, vamos a darle una vuelta, porque al no estar grabada aún, ¿verdad? Pues te da opción, ¿no? Claro, pues también te sirve para ver la reacción de la gente y tal, entonces viene bien, pero tampoco abusar de ello, ¿sabes? Para que luego la gente cuando lo escuche en el disco, porque si no pueda escuchar algo si no nuevo, también os echará la bronca. No, es un manager muy bueno, no nos echa la bronca. Alguna vez nos echa la bronca, tiene toda pero la vez, pinta, siempre. Sí, te lo digo porque yo me tengo que echar a la cara a muchos managers y normalmente paso de ellos como de comer mierda, pero de vez en cuando pues te encuentras con gente como Dani que dices, ostras, menos mal. No todo está perdido en este mundillo del managerismo. No, nosotros nuestra productora 700 Monos, vamos, nunca hemos tenido problemas con ellos y desde el principio confiaron en nosotros totalmente. Y vamos, es que lo único, darle las gracias nosotros, uh-huh, a ellos por habernos sacado para adelante, y si no, no estaríamos aquí hablando. Sí, pues esa es una de las consecuencias, sí señor. Claro que sí, hombre. Bueno, pues vamos a hacer una cosa, porque se nos echa el tiempo encima, este programa tiene la duración que tiene, y aquí estamos súper a gusto, y más rato que estaríamos, te lo puedo garantizar. Pero sí, vamos a ir finalizando esto, recordando nuevamente, este concierto, este sábado 11 de febrero, Sala Mendigo Aratoa, en Baracaldo, junto a Monotonos, Barracuda, a partir de las 21:30 es el concierto, apertura de puertas a las 20:30, para que te vayas poniendo a tono en la barra del bar del concierto. Y pagando previamente 8 euritos vas a disfrutar de un conciertazo. Entradas a la venta en la taquilla de la propia sala. Y bueno, imagino que durante el día de hoy todavía en el Bar Basterra, en la calle del Ahorro número 7, también de Baracaldo. Venga, toda la peña buena de ahí de Bilbao, de Baracaldo y proximidades, que tenéis un conciertazo este sábado que no hay que perderse. Claro que sí, hombre, que se anima la gente. Claro que sí, estoy convencido de ello, ¿eh? Yo creo que ahí no... Mira, vamos a bailar un poco, que a mí me gusta bailar. Quiero que se ponga... Quiero que se acerque ahí la gente en manada, no en, como en la película. En la película está de Indiana Jones, ¿eh? Sí. Que estaban ahí todas apretujadas como serpientes. ¿Qué es? Es el tema con el que nos vamos a despedir, corte número 6, el tema que cierra En la Calle, segundo EP, previo al próximo trabajo de Barracuda. Millán, un placer. Muchísimas gracias, un placer a vosotros. Venga, nos vemos, espero que pronto, ¿eh? Un abrazo grande y suerte con el nuevo disco y mucha mierda, pasa mañana en Baracaldo. ¡Aupa! ¡Aupa! Muchísimas gracias, un abrazo. En una silla, viendo pasar la vida. Todo pasa deprisa, todo se hace cenizas. Me siento utilizado, bastante marginado. Quiero pensar un poco, tener todo organizado. Los lobos han salido, quieren acabar contigo. La lucha ha comenzado, no te quedes ahí sentado. Las cosas han cambiado, todo está contaminado. Tu turno ha comenzado, el juego ha acabado. Los derechos no se juega, unidos todos en la arena. Angustia y depresión se sientan sin temor. Todo es dolor, sufrimiento contra valor. La tempestad se desató, el viento arrasó. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. se juega. Unidos todos en la arena, con los derechos no se juega. Unidos todos en la arena, con los derechos, con los derechos, con los derechos no se juega. Con los derechos, con los derechos, con los derechos no se juega. La semana de Nazca acaba con un tema del más grande, del Boni, Betty Arte. Hoy lo hacemos con la versión en directo de Objetivo a Rendir, la versión en directo del doble directo del 89, que fue corte número 7 del sexto álbum de Los Navarros, de Pasión por el Ruido, allá por el mismo año 1989. Objetivo a Rendir, pero no se vayan todavía, que era despedirse como manda San Pere Calanda. Yeah. pensando en el bar. No queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala mora. Pues se acabó lo que se daba por esta semana en cuanto a Pequeño Ternasco se refiere. La semana que viene será más cortita de lo normal, pero ya os informaremos en su momento. Roxana Rosae. Muchos besos, abrazos, a disfrutar de fin de semana y hasta lunes. Tengo la necesidad de a la mierda mandarte ya. Puedes creer que al final ese será tu destino. A la cascada mora. No sé si será tu destino, pero seguramente sí que es el camino. Porque nos largamos sí o sí. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y todos vosotros. Recordándoos como siempre, que si estáis medio dormidos, medio dormidas en el metro, en el tren o en un atasco, la cosa mejora mejorando, escuchando Pequeño Ternasco. Agradeciendo enormemente la escucha, ya sea en directo, diferido o vía podcast. Y sin nada más que añadir, en tanto esa transcación, a la cascala y a jugar a la para. El lunes más, se os quiere. Agures, mon amores. Y no se pierdan los barracudas, se salen del barcauto. La cascada, la cascada, la cascada.